carajo son los que andan contigo. Si los dejas ellos te venden, se venden. No pierdas el enfoque. Por más piedras que hay en el camino, no pierdas el enfoque. Como protagonistas activas en nuestros territorios, intentamos construir nuevas ideas sobre las culturas, siempre siendo conscientes del otro. Vamos a hacer posible lo imposible, construyendo desde nuestras identidades culturales. Esto es... Esto es el enfoque. Dime con quién anda pa' decirte quién carajo son los que andan contigo. Si los dejas ellos te venden, se venden. No pierdas el enfoque. Muy buenos días. No pierdas el enfoque, dice nuestro tema. Y para no perderlo, acá estamos presentes este sábado. Buen día, Nadia. Buenos días. Muy buenos días, Moni, Manos Mágicas, que hablan del enfoque de radio. Y el WhatsApp de la radio para mandar mensajes si quieren. Igual tienen también nuestros teléfonos después de tantos años, para mandarnos los mensajitos que quieran. El WhatsApp es 11-28-35-00-55. Ahí pueden enviarnos los mensajes, los comentarios, lo que tengan ganas, y nosotras lo compartimos acá al aire, porque es lindo también sentirse acompañado, ¿no? Los mensajes son una manera de estar cerca de los que nos escuchan. Y ahora nos ven por YouTube. Sí. Y nos escuchan por la página de la FM Riachuelo. No hay excusas. No hay excusas. No hay excusas. Sí. Nos tienen que ver, nos tienen que escuchar, nos tienen en Radio CUT, nos tienen en el aire. Estamos por todos lados. Por todos lados. Invasión del enfoque sería. Sí, ahí está, sí, muy bien. Estamos ahí, dice nuestro cartelito, y vamos a escuchar esta columna de hoy, que va a hablar de una poetisa, ¿no? Sí, así y de es. Una historia de amor especial. Sí, así es. Así que... Quería contar que, ya que a Moni también le gusta tanto esta la música de Río Paraná, de Suárez, que en el Quilmes Rock tocaron la hija de Rosario Blefar y Nina Suárez con Santiago Motorizado, este tema. Mira, la versión es re linda, no la traje porque no la encontré para reproducir, está como en redes circulando. Sí, y todavía no pero se puede bajar. Muy pero linda, muy linda versión para que bien, la busquen. Un lindo homenaje a quienes les gusta. Rosario Blefar. Sí, sí, totalmente. Bueno, para traer un poco de belleza en este momento del mundo, en este mundo trágico, vamos a hablar de poesía. Y hay que hacer algo. Poesía y naturaleza, si pensamos en cosas más bonitas que las de siempre. Descubrí una autora este verano, no porque haya descubierto la pólvora, porque yo no la había leído antes, que se llama Mary Oliver. Uh-huh. ¿Ahí se ve el libro, Moni? Estamos aprendiendo a usar las cámaras, claro, ¿viste? Claro. Que la editó Mansalva con Americano Primitivo. Y bueno, quería hablar un poco de ella porque no la había leído antes y la descubrí este verano y me gustó mucho. La verdad que cuando me dijiste Mary Oliver, la reconozco, también la fui a buscar, no la tenía. Sí, no es... Bien, sí. Entonces traje algo que quizás para novedad. Sí, para descubrir, sí. Está bueno eso. Porque no es tan masiva y hace poco que se la está traduciendo y editando en España y en Latinoamérica, entonces por es más reciente. Bueno, Mary Oliver nació en septiembre de 1935, es una de las grandes poetas estadounidenses de su generación, fue contemporánea de Sylvia Plath y de Annie Sexton, pero bueno, ella menos popular, menos popular. Masiva que Sylvia Plath. Bueno, viste que la poesía Plath suele tener a veces menos popularidad. Es bueno, es verdad. No sé por qué. Es lo que menos se vende, la de poesía. Sí, se vende menos. Es lo que menos se vende. Bueno. Sí. Hay grandes poetas en el mundo. Sí. Cuesta leer poesía. Sí. O sea, no a quienes nos gusta, pero es un género que no es tan buscado. Claro. Y en épocas como esta hay que volver a la poesía. Sí, a la definitivamente. Música, a la poesía, al arte, sí. Bueno, fue contemporánea de Sylvia Plath, que ya Sylvia Plath la traje 200 veces porque es una de mis escritoras favoritas. Pero su estilo era distinto. Sus poemas... tenían una celebración de la naturaleza muy parecido, si hubiese que buscar un parecido, a Walt Whitman. Ajá. O a Thoreau. Nunca lo sé pronunciar bien, Thoreau. Sí, esto de observar la naturaleza y escribir sobre la naturaleza, Sí, Walt Whitman tenía además algo muy muy paradójico, muy como místico, además de bueno, natural, es verdad, ¿no? También este tiene, por supuesto. Sí. Es más leíble a veces para algunos porque tiene una poesía distinta. Sí, es como una entrada. Bueno, me gustó Mary Oliver porque si a alguien no le gusta la poesía, creo que es una autora que le regalaría para que arranque a leer poesía. Bien. Sí. Silvia Plath era mucho más oscura, por ejemplo, ¿no? Su gran salto al reconocimiento fue en 1984, cuando, o sea, en los 80, bastante sí. reciente, cuando ganó el premio Pulitzer con Americano Primitivo, que es este libro que edita acá Mansalva. Uh-huh. Y a partir de ahí, muchos lectores empezaron a acercarse a su obra. Una de las cosas más originales de su poesía es que no oculta el trabajo, como que se nota que es una poesía muy trabajada, muy elaborada, pero no tanto en las imágenes que utiliza, sino en la forma de escribir. Uh-huh. O sea, es muy prolija, uh-huh. Se nota el trabajo detrás de cada texto. Sus poemas muestran las marcas de un proceso de búsqueda. Y bueno, algunos de sus poemas más conocidos son Wild Grease o The Journey, El Camino, o bueno, los digo en inglés porque ella es estadounidense, original, ¿no? Claro. Pero, si bien, bueno, como decía, se hizo muy conocida en los 80, el reconocimiento le llegó bastante de grande. Uh-huh. Murió hace unos años, hay muchas conferencias de ella en internet. Uh-huh. Y demás. Aún hoy no es tan popular como sus contemporáneas. Y pasó algo muy loco, que es que a pesar de haber ganado un premio Pulitzer, el New York Times, que es como el libro del periodismo, la bitácora del periodismo. Sí, totalmente. Nunca publicó una reseña completa de sus libros. En vida, ¿sí? Cuando murió. Póstumos, claro. A pesar de eso, digo, ¿no? De que ganó un Pulitzer. Una de las explicaciones que podría haber a este reconocimiento tardío, probablemente tenga que ver con que era mujer, pero además de eso, con que la crítica consideraba su estilo demasiado simple y poco académico. Bueno, le gusta lo rebuscado. Claro. Como hablaba de la naturaleza y demás, sí, lo consideraban como medio es poética la sencillo. Naturaleza, así que está bien que agarre para ese lado, pero bueno, sí. Total. Estas mentes académicas. Total, sí, academicistas. Sí. Irene Antón, que es de la editorial Errata Naturae, que es la que empezó a traducir a Mary Oliver en España, dice: hacer poesía simple es extremadamente complejo. Claro. Y hacer poesía simple y excelsa como la de Mary Oliver está al alcance de muy pocos. Su escritura era directa, cristalina, como un espejo de palabras. Reflejaba un amor profundo por la naturaleza y una conexión constante entre el mundo material y el mundo espiritual, como un impulso hacia la trascendencia sostenido por una belleza casi indefensa. Mary Oliver tiene un ensayo que se llama Getting Ready, estarse listo sería, entonces, o sí, prepararse. Estar prepararse. Donde comparaba el acto de escribir poesía con un encuentro amoroso. Uh-huh. Y decía: si Romeo y Julieta quedaban en verse en el huerto iluminado por la luna, pero la mayoría de las veces uno llegaba tarde o no iba, no habría habido romance, ni pasión, ni drama que recordáramos hoy. Escribir un poema es parecido, dice Mary Oliver. Es un encuentro entre el corazón, valiente y tímido a la vez, y las habilidades de la mente consciente. Si ambos llegan a la cita, algo maravilloso puede pasar. Si no, simplemente no pasa nada. Qué bueno. Me pareció muy lindo porque sí, no siempre es fácil que se dé esa combinación entre la búsqueda de, claro, quien escribe y las palabras, y las, ¿no? Las palabras, sí. Casi todos sus poemas, como decía, ¿no?, nacen de la naturaleza. Para Oliver, ella explica en este ensayo que observar la naturaleza no era solamente contemplar belleza, sino que era encontrar lecciones de vida. Uh-huh. Cualquier detalle podía convertirse en una meditación sobre el tiempo, la pérdida, la esperanza, el paso del tiempo, ¿no? Uh-huh. Algo que se ve mucho en la naturaleza. Y así, como con una voz cercana, Mary Oliver dejó un corpus de poesía que todavía hoy sigue vigente. Ahora después vamos a compartir alguna. Un poema, sí. Pero otro libro que también se publicó este año, no, ya estamos en el año anterior, y que también da cuenta de la vida de Marie Oliver y de por qué creo que también le llegó tarde el reconocimiento, es su gran historia de amor con Molly Malone, que era una fotógrafa. Muy importante estadounidense, sí, también. Recientemente se publicó Nuestro Mundo, un libro de no ficción en el que Marie Oliver cuenta cómo fue su vida de 40 años viviendo con Molly Malone en Estados Unidos. 40 años juntas. Un montón. Sí, un montón. Con la misma delicadeza con la que observaba la naturaleza en sus poemas, ella invita en este libro. Es muy lindo porque es un libro íntimo, pero no devela demasiado de su privacidad, sino claro, que habla del vínculo entre ambas sin develar demasiado, bueno, de su vida privada. Ella habla con mucha admiración en Nuestro Mundo de la gran profesional que fue su compañera, una fotógrafa transgresora, cuya visión innovadora. También, algo que me gustó es que la fotografía de Molly Malone es una fotografía sencilla. Uh-huh. Es una fotografía muy de los retratos, así como la poesía de Marie Oliver. Claro, o sea, se acompañan en la manera de ver las cosas, ¿no? Total, totalmente. En la referencia, en cómo se inspiran. En esencia, y a pesar, bueno, de algunas confesiones directas, su universo creativo siempre estuvo conectado profundamente por la naturalidad, por la sencillez. Malone buscaba en sus fotografías buscar capturar algo perdurable. Una de las imágenes más famosas es una que hace de Eleanor Roosevelt, un retrato. Un retrato, sí. Que es muy lindo el retrato. Este mismo don para encontrar la esencia lo percibimos en los poemas de Oliver, en su día a día, y el libro Nuestro Mundo es un libro bastante emocional, donde habla de la vida cotidiana entre ambas, de cómo también me gustó mucho todo este tema de bueno, de la vida de artistas, ¿no? De cuando no tenían un peso para comer, pero Marie Oliver agarraba su cuadernito y se iba a caminar. Siempre vivieron cerca de la naturaleza, se iba a caminar por el bosque a observar la naturaleza y a escribir sus poemas, y capaz que Molly Malone vendía alguna fotografía y con eso comían, claro, un par de semanas. Pero como que dice que nunca necesitaron tampoco mucho más que eso para vivir. Como que las dos tuvieron una vida bastante austera. Nuestro Mundo es prosa, perdona. No sé si lo dijiste. Es prosa. Es un libro no ficción. Donde ella va contando la historia de ambas. Como en formato diario, pero no llega a ser un diario porque no es tan... Es más como reflexiones, sí, no es que cuenta demasiadas cosas. Pero digo, no es poesía. No es poesía. Porque podía ser, sí, sí, hubiese sido un laburazo, pero tal cual, contar una historia poéticamente. Y combina prosa de ella con fotografías de Molly Malone, de la casa, claro, de algunos, claro, paisajes, del trabajo de, claro, ella como fotógrafa. Sí, es un trabajo en conjunto. Qué bueno. Hay una... Bueno, traje dos fragmentos de Nuestro Mundo. Sí. Uno que me gustó mucho, que es... Marie Oliver dice... Cada vez que llego a casa, uh-huh, cada vez alguien allí me ama. Bueno, también vivir con una poeta... Sí. Si hay algo que va a encontrar son palabras para hablar para del hablar amor. Para hablar de amor, sí. ¿No? No va a haber problema. No. Bueno, la fotógrafa también va a encontrar imágenes para hablar imágenes, de amor. Imágenes, sí, es, sí, verdad. Y después ella decía sobre esto de que vivían con muy poco, sí, pero somos felices y somos afortunadas, no somos proclives a la compañía de otros, repito, somos felices y somos afortunadas, nos bastamos mutuamente, acompañamiento, intimidad, cariño, arrebato. Cada vez que oigo algo horrible, quiero taparle los oídos a M, o sea, a Molly. Uh-huh. Cada vez que veo algo bello y me da un vuelco el corazón, es a M a quien quiero correr a contárselo. Qué regalo es leer sobre su deseo, ella que nunca manifiesta impaciencia ante mis informes sobre el mundo natural, la felicidad azul y verde que allí hallaba. Así de fuerte es nuestro amor. Qué lindo. Muy lindo. Pero por eso digo. Muy lindo. Una poetisa y una fotógrafa, ambas dos combinando. Sí, por eso digo que no sé si. Qué buen reflejo. Que no haya sido reconocida tiene que ver con que era mujer o con que era lesbiana o con que la consideraban muy simple. Con todo. Para... O que no era. Sí, o con lo que te digo, que la poesía quizás se toma a veces como un género que no es el género menor, al contrario. Sí, sí, es, sí, el género mayor, la poesía. De ahí después derivarán las novelas, los ensayos, etcétera. Está como mal mal caratulada la poesía, sí. En realidad. Es un género mayor, porque es mucho más difícil hacer una obra poética que sentarte a hacer un relato, que en definitiva en algún momento corrección tras corrección lo vas a sacar. Sí. Pero hacer una rima, no importa de qué estilo, porque hay poesía con rima y sin rima, digo. Pero darle una forma poética a algo no es fácil cuando querés contar algo. Sí, totalmente. Algún día podríamos traer eso, de qué cosas, porque es muy interesante cómo las editoriales además le buscan la vuelta. Sí. Por ejemplo, a veces le ponen novela a cosas que no son novelas, pero porque la novela vende más que el cuento o el relato. O que el cuento, entonces empiezan, Y poesía es lo que menos se vende. Sí, sí. Algún día podríamos buscar. Es aleatorio cómo se categoriza, pero bueno, la poesía es como muy determinada, porque hay un esquema. No, claro, la poesía no la puedes vender por otra cosa. Pero a veces vos lees en la contratapa que dice novela y no es novela. No es una novela. Pero eso, una vez escuché una escritora que decía que lo hacen para vender, claro. Porque la novela vende más que el relato. La palabra o el novela cuento, la asocia que es más fácil de leer, que es más llevadera. Probablemente, algo del relato. Porque también están las obras de teatro, que son lindas de leer, sí. Pero no son fáciles. Claro. Porque estás leyendo los diálogos, que no es lo mismo que te lo dé un actor en escena a que vos lo estés leyendo. Claro. Es más complejo, es como que te tenés que acomodar. Pero también es muy lindo leer la obra original. Sí. Pero es difícil, sí. No se vende tanto tampoco, salvo para la gente que estudia teatro y necesita además tener el texto, obvio. Y para terminar, si les parece, voy a leer un poema de Mary Oliver, de Americano Primitivo, que lo edita Mansalva, así que es bastante accesible. Y capaz que leamos dos. Ok, bueno, muy bien. Vamos con uno. Tengo varios. Si había que elegir uno solo, como estamos en otoño, traje Canción de Otoño. Bien. Dice: otro año ha pasado, dejando por todas partes sus ricos residuos especiados, viñas, hojas, los frutos sin comer que caen húmedos en la sombra, regresando intangibles. De aquella isla singular de este verano, este ahora, ese ahora no existe en ningún lado, excepto debajo de nuestros pies, pudriéndose en aquel castillo negro subterráneo. De misterios insondables, raíces y semillas cerradas y los meandros del agua. Todo esto trato de recordar cuando el tiempo es una medida que nos lastima con su roce. Por ejemplo, cuando el otoño explota finalmente, ruidoso y como nosotros, ansioso por quedarse. De qué modo todo existe cambia de una visión luminosa hacia otra, para siempre en estos pastizales momentáneos. Sí, muy Whitman, con otra forma, más romántica, digamos, ¿no? Un poco más romántica. Más romántica. Pero sí, tiene mucho. Aparte es eso, es todo observación de la naturaleza. De la naturaleza. Y cómo llevarlo a la poética y con algo de amorosidad, ¿no? También, o de romance, digamos. Sí. Cosa que en Whitman se veía menos. Sí. Pero sí, qué bueno. Sí. Dale, uno más. ¿O uno más? Sí, sí. Bueno, este es el que más me gustó del libro. Es se llama eso. Agosto. Dice: cuando las moras cuelgan hinchadas en el bosque, en las zarzas que no son de nadie, yo paso todo el día entre las ramas altas, estirando los brazos rasgados, pensando en nada, estrujando la miel negra del verano en mi boca. A lo largo del día mi cuerpo acepta lo que es. En los arroyos oscuros que fluyen cerca anda esta garra robusta de mi vida que de pronto corre a toda velocidad. Entre las campanillas negras, las hojas, anda esta lengua feliz. Mirá vos, qué bueno. Muy lindo, ¿no? ¿Qué dice el resumen del libro? Perdona que, viste lo que uno lee cuando lo va a comprar. ¿Con qué te engancha? ¿En la contratapa? Sí. Perdón, pero es no, algo que me interesa. Buena pregunta. Porque viste que uno quiere. Bueno, la traducción la hace Daniela Espósito, porque también eso tiene la poesía. Sí. Eso iba a decir. Es difícil, ¿eh? Este libro está bueno porque la primera parte es todo el libro traducido, uh-huh. Y en la segunda parte están los mismos poemas en inglés. Claro, en su versión original, porque a veces cambia. Y la sonoridad, la traducción. Y tenés que buscar una palabra que a veces no reemplaza la palabra original, se le acerca. Es difícil hacer una traducción poética. Sí, el problema de la traducción aparece en todo, pero en la poesía yo creo que es donde más cuesta. Claro, te puede cambiar hasta el sentido, porque es una palabra muy distinta. Puede no gustarte, decir, ay, no, qué feo, y capaz que simplemente. La si sabes leerlo en el original. Así que eso es lo lindo de este libro de Mansalva, bueno. Que tiene los poemas en su está idioma bien, original. Está bien. Tiene comentarios sobre... Sí, tres comentarios sobre ella. Vamos a cerramos con eso. Una de Stanley Kunitz que dice: la poesía de Mary Oliver es sutil y profunda, se lee como una bendición. Su don especial es conectarnos con las fuentes del mundo natural, sus bellezas y terrores y misterios y consuelos. Americano Primitivo, que es este libro, sí, fascina con la pureza de su voz lírica, la frescura amorosa de sus percepciones y el singular brillo de una vida espiritual que ilumina sus páginas. Bueno, bien, es un enganche, eso voy, porque a veces lo que lees en la contratapa te hace decidir por uno u otro libro. Claro. ¿No? A mí me pasa, por lo yo menos. Yo voy a decir la verdad, me gustó la tapa con la foto está de ella con el tapa. Vaso y dije, a ver, vamos y a conocer foto, a Mary Oliver. La foto es precisamente de la pareja, de la foto. Puede ser que sea, no seguro. Lo dice, pero puede y ser. Casi seguro. Sí, por el tipo de retrato. El tipo de retrato. Así además que, era muy retratista, por lo tanto es casi seguro. Me enganché por eso. Está muy buena. Después hay otro comentario de James Dickey que dice: por debajo de la superficie de los efectos del lenguaje, Mary Oliver construye un hechizo calmo y misterioso. Es un verdadero hechizo, diferente al de todos los otros poetas, el encantamiento de la verdadera hacedora. Bien. Y después hay un comentario de Mike Swenson que dice: estos poemas son brotes naturales del limo de la percepción y el sentimiento, y su don instintivo con las palabras hacen que parezcan compuestos sin esfuerzo. Lo que hablábamos muy, antes. Muy poética las descripciones también, los comentarios. Sí, eso ayuda. Sí, totalmente. Acá tenés una pregunta, Ana, que nos está escuchando ya, que pudo llegar a destino, así que ya está. Sabemos ahí. Que está bien. Está bien, sí, ya, nos quedamos tranquilas. Una maravilla, dice, ¿cómo la descubriste? Si es que no lo dijiste todavía, porque recién pude escucharnos. La vi en la Feria de Editores, vi el libro este. Bien. A mí Mansalva me gusta mucho esta editorial. Es la editorial que tiene todos los libros de Rosario Blefari. Ah, mira, justo hablábamos del tema hoy. Sí, y vi la tapa y me gustó. Así que quien dice que el libro no se compra por una tapa, sí, es se mentira. Compra también por la tapa. A veces le ras, pero... Dije, a ver, no la conocía, vi que era claro, poesía. Dije, claro, ah, la llevo. Claro, muy bueno, muy bueno. Muy buena la imagen también de la foto. Por eso pienso que es de la pareja también. Bueno, lindo, gracias, ¿eh? Está bueno, un poquito de sol y de poesía. De conocer, y sí. De naturaleza y de... Es, con romance o sin romance no importa, pero está bueno, está bueno para distendernos un poco para empezar el sábado. Moni, ¿qué te parece si podés? Vamos a escuchar hoy de Marta Gómez, hacemos la tanda y venimos después con una entrevista. Buscaba el sur los atardeceres, los arrabales, el alma. En aquel tiempo buscaba la vida en una sombra de estrellas. De nada. Hoy prefiero las mañanas. Hoy el patio, tu casa. Alada.